Y los temas románticos para todos ustedes. A ver, deme tono ahí, viejo. Yo ya encontré a quien querer, y yo contigo me quedaré para siempre. Y es que este amor dejé en mi piel, esas historias que se quedan para siempre. Y es que me gustas perdidamente. Tú sabes bien los laberintos de mi mente. Y es que me gustas, se ve tan claro. Somos los locos que están bien enamorados. No necesito preguntarte si me quieres, porque se siente. Ay, ay, ay. Y esta canción es para ti, chiquitita. Y somos los dos. Y los dos de la S. Ay. Y puro Liso Music, viejo. ¡Sas! Liso Swim. Los de plebes. Bésame más, quiero sentir cómo se dan el corazón los que se quieren. Y es que me gustas perdidamente. Tú sabes bien los laberintos de mi mente. Y es que me gustas, se ve tan claro. Somos dos locos que están bien enamorados. No necesito preguntarte si me quieres, porque se siente. Porque se siente.